todos los días jueves a partir de las 19 horas. Solo por Radio Bocina. La voz que nos envían cuando los borrachos, los locos, los perros, el aullido del condenado. Rebuscaremos en su voz rasgada una forma, un mensaje para nuestras nuevas poleras. La Anatomía del Grito es un programa de literatura salvaje. Los lunes a las 19 horas, los martes a las 11 de la mañana, solo por Radio Bocina. www.radiobocina.com. Estás en línea. Escucha Cultura Emprendedora todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde y el reprise los días jueves a las 10 de la mañana. Esperamos, ven, escucha y aprende a ser un buen emprendedor. No te pierdas Cultura Emprendedora, solo por Radio Bocina. Buenas tardes amigos y amigas, cuando son las 18:30 de la tarde, estamos acá nuevamente en su programa Cultura Emprendedora con Juan Pablo Cejas, su presentador, y también estamos acá con unos invitados muy especiales para poder hablar de temas muy importantes que conciernen a la sociedad cruceña, básicamente, y también a la sociedad boliviana. Tengo acá dos invitados especiales que decidieron participar de esta entrevista. Estamos aquí con Carlos Andrés Gallardo, es un amigo de hace muchos años de la universidad, él es economista, es también concejal en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los amigos. Gracias, querido Juan Pablo, por invitarnos, por estar acá en tu centro cultural. La verdad que es un satisfactorio verte después de tantos años, ¿no? Un gusto poder ver cómo ha crecido tu movimiento acá en la radio y bueno, acá en el Plan 3000, y bueno, fascinado pues por estar con una persona que creo que es muy muy talentosa para lo que hace y poder acompañarlo acá en la entrevista, ¿no? Correcto. Bien, voy a presentar a esa persona. Él es Richard Mateos, él es periodista, es activista por los derechos humanos también. Él es de España, es un ciudadano que ha llegado hace unos 15 o 16 días recientemente a Bolivia, aquí a Santa Cruz de la Sierra. Y su estadía ha sido un poco muy movidita porque ha podido gestar algunas acciones que estaban atentando contra el tema de la dignidad de las personas con capacidades diferentes, por ejemplo, en el tema del supermercado, que ya nos los vas a ir contando. ¿Cómo estás, Richard? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien, muy contento de estar por aquí y sobre todo por quitarme el mono, como se dice en España, cuando pasa mucho tiempo sin consumir una droga, y es en el tema de la radio, ¿no? Bien, y nuevamente entonces voy a saludar a toda la gente que nos escucha, que se ha dado cita a través de sus ordenadores. La señal es www.radiobocina.com y también pueden escucharnos desde sus móviles en radio.radiobocina.com y a través de la aplicación que se llama Sia Live, donde pueden descargarla gratuitamente desde Play Store. Y bien, los he citado a ambos porque justamente es importante poder aunar diferentes opiniones a partir de este problema que está viviendo la ciudad, y es el tema de ordenamiento, es el tema también de seguridad ciudadana, y lo más importante también es el hábitat y el ecosistema en el cual nos movemos como ciudadanos, que estamos básicamente repletos de un montón de problemas que nos aquejan a todos, ¿no? Estoy hablando de los mercados que están totalmente desbordados, estoy hablando de, del tema de los vehículos, que también cada vez hay un campo automotriz mucho más amplio, cada vez el ciudadano tiene menos espacio para movilizarse en la ciudad. Y esas cosas son propicias para hablar con una persona que trabaja en la alcaldía como funcionario público y también con un ciudadano que está trabajando en tema de derechos humanos y ya tiene un antecedente propio y dicho, digamos, en un supermercado. Entonces, vamos a tratar elementalmente este tema, no sin antes irnos para escuchar buena música, porque esta noche vamos a escuchar a Octavia, ¿no? Entonces, y también saludos a Milka, que nos acompaña en los controles. Así que vamos ya pensando, pero después de la canción, y vamos a continuar con nuestro programa de Más Cultura Emprendedora. Yeah. Bien, continuamos con Cultura Emprendedora, quien les habla, Juan Pablo Cejas. Y bueno, tengo que dar las disculpas pertinentes al caso porque la semana pasada no pudimos hacer programa, puesto que la lluvia nos jugó una mala pasada, los invitados también, era un poco complicado traerlos hasta el Plan 3000. Ya saben que en su momento describí que el acceso a este espacio es un poco complicado por el tema de las calles, cuando se inunda, la ciudad en sí es un caos, ¿no? Sin embargo, los mismos invitados que teníamos programados para la semana pasada están acá. Y nuevamente hago recuerdo que estamos con Carlos Andrés Gallardo, que es un joven concejal, y estamos con Richard Mateos, que es periodista y activista de derechos humanos. Si bien vamos a hablar ahora del tema en cuestión que nos surge poder compartir, dialogar y reflexionar en ese programa, que es básicamente cómo andamos como ciudad, cómo andamos con el tema ordenamiento urbano, estamos hablando de los mercados, el tema de transporte, porque también todo esto de alguna manera va relacionado con el uso de personas que tienen capacidades diferentes, y en este caso también estamos con una otra, con la contraparte, en este caso con Richard, quien nos va a dar algunos argumentos, algunas buenas prácticas también que ha podido ver en otros países que has recorrido. Bien, Carlitos, comentanos, ¿cuáles son las políticas públicas que el gobierno municipal está encarando en base a estos problemas que son súper amplios y complejos? Bueno, específicamente sobre el tema de los no videntes o las personas con discapacidad, podría yo decirte una confesión sincera de que no existe un plan acorde para poder ayudarlos a que tengan un buen transporte o una buena movilidad dentro de lo que es la ciudad. Hemos trabajado bastante en estos últimos años en poder cubrir las necesidades primarias dentro de los barrios y dentro de la ciudad, pero sin embargo es algo que no hemos querido dejar de lado, y hemos trabajado que principalmente en el centro de la ciudad, que es un área, el área del centro histórico, donde se ha colocado una nueva acera, que es una acera mucho más amplia, e inclusive dentro de la misma acera se ha colocado una parte que es guía para los no videntes, ¿no? Y bueno, el hecho de que la acera es un poco más grande, le permite una mejor movilidad y transitabilidad para todas las personas que tienen discapacidades, ¿no? Queremos trabajar en el tema de la ciudad, de poder concientizar a la gente, de evitar las rampas, de evitar esos ostentosos jardines que algunas personas tienen dentro de sus aceras, que esos son lugares que evitan la trazabilidad. Hemos visto que Revolución Gigote, por ejemplo, tiene una campaña muy bonita con Marian, ¿no? Que han ayudado a poder educar a las personas, ¿no? Porque si bien las aceras son espacios públicos, y es algo que yo sé que en España, por ejemplo, las aceras las construye el sistema público en España, acá en Santa Cruz todavía no hemos llegado a ese nivel de cubrir esa necesidad, porque nosotros tenemos más problemas todavía para solucionar pavimentos que están en los lugares alejados, canales que necesitan para poder desaguar los barrios, y todavía no estamos como para poder empezar a invertir dentro de nuestras aceras, ¿no? En el sistema de ordenamiento de mercados, usted sabe que nuestros mercados son un poco caóticos porque tenemos en realidad grandes concentraciones en los mercados, ¿no? Tenemos dos mercados, que prácticamente tres, con el mutualista, que concentran la mayoría de la población de gente, que son Ramada, Abasto y el mutualista, donde se concentra la mayor parte de la gente. Y nosotros, con la creación de los 10 mercados que estamos tratando de ponerlos en funcionamiento, tratamos de generar una competencia sana para evitar y generar una desconcentración de estos mercados. Pero se hicieron mercados, ahora que me acuerdo, que iban a subsanar estos mercados, en realidad iba a ver un traslado de los mercados más grandes, mutualista, sí, por ejemplo, exacto, Ramada. Tenemos un mercado que es el mercado La Ramada, que también se llama, que está por la doble vía La Guardia. Y obviamente este mercado se ha hecho con la capacidad de poder desconcentrar a la gente que está en el mercado La Ramada para poder trasladar cierta parte, porque es totalmente obvio de que no vamos a poder trasladar todas las personas de ahí, dejar las calles vacías de ahí. sería algo que desmeritorio para toda la gente que ha invertido ahí mucho dinero en infraestructura, en todas las cosas que han hecho en eso. La idea es descongestionar y trasladar ese mercado para que haya otro gran mercado de la Ramada y no sea solamente el único lugar donde se haga la concentración de la gente. Y la descongestión va directamente ligado también con temas de transporte, ¿correcto? Sí, obviamente el problema de la Ramada y también del abasto y de la mutualista es de que ya se nos han quedado en el centro prácticamente, ¿no? Tal vez antes eran mercados como el Abasto o la mutualista, que eran mercados que eran como con zonas más alejadas, pero ahora ya han quedado en el centro y eso genera la transitabilidad y movilidad dentro de la ciudad. Entonces, estos focos de embotellamiento que se generan en estos lugares, lo que queremos es desconcentrarlos para que no haya tanta asistencia y concurrencia en estos mercados y así poder mejorar la transibilidad por esos mismos lugares. ¿Cómo podemos relacionar estos dos aspectos, que es descongestionamiento en los mercados y también con el tema de transporte, para poder beneficiar a este segmento de gente con capacidades diferentes? ¿Hay alguna ley municipal o se está pensando? No sé qué me puedes, si has podido indagar dentro de el poco tiempo que has estado, ¿no? La verdad que nosotros hemos empezado nuestra gestión hace un mes prácticamente, entonces a certeza no podría yo lanzarme a decirte si hay o no hay, porque no he hecho yo alguna recabación de datos sobre ese punto específico, si para poder un plan o alguna ley sobre los no videntes. Sé que existen leyes a nivel nacional, pero no podría decirte a nivel municipal específicamente qué tipo de leyes existen, ¿no? Seguramente habrá alguna que otra ley que habla sobre estos sobre este sector, pero no podría decirte exactitud referente a qué es. Sin embargo, creo que ese sería un segundo aspecto. Una vez superado el traslado para que haya una mejor movilidad en esos espacios que son en la Ramada o en el próximo nuevo La Ramada, donde se traslade la gente, en el Abasto, que para competencia del Abasto nosotros hemos construido el mercado Jica, se llama, que es un mercado exclusivamente para poder atraer todo el comercio mayorista que tiene la ciudad, porque el problema del Abasto no es solamente por la concentración de gente que va y compra como minorista, el problema es que los mayoristas van y compran ahí en el Abasto todo para poder llevar los otros mercados. Uh-huh. Entonces estamos tratando nosotros de descongestionar el sistema mayorista y llevándolo a otra parte de la ciudad para que no tenga que acercarse hasta el tercer anillo, ¿no? El mercado mayorista que nosotros hemos construido está casi por el quinto anillo de la doble IA, entonces eso va a provocar de que ya los camiones y esta alta concentración de gente para la compra mayorista no asista a esa parte. Y bueno, superados estos problemas, vamos a poder ya pensar y trabajar un poco mejor ya para darle condiciones a la gente con discapacidad. Richard, bien, Richard, contábamos, ahora mismo me viene en la mente, ¿no? Mercados, aceras y transportes, porque al final son yo que te veo todos los días ahora, veo que hay un gran y serio problema con el tema de las aceras, el tema de los transportes. O sea, ahora mismo los micreros no tienen esa convicción ni la educación ciudadana, te lo voy a poner así, para poder dar pie o paso, digamos, a unas personas con capacidades diferentes o cederles el asiento. O sea, falta mucho. Y el mercado, los mercados, ¿por qué los menciono? Porque al final son centros de congestionamiento donde transportes públicos, privados y demás siempre colapsan a diferentes horas de la ciudad, en la ciudad. Bueno, a ver, yo, claro, primero, yo tampoco creo que haya que copiar o calcar todo lo que existe en Europa, ¿no? Yo creo que cada zona tiene su, ¿sabes?, su idiosincrasia y sus maneras de hacer las cosas, y tampoco yo pediría eso, ¿no? Pero, a ver, yo sobre todo lo que me he encontrado es, efectivamente existe una ley nacional sobre los derechos de las personas con capacidades diferentes, que como se les llama por acá, a la hora de entrar a del derecho a la autonomía personal, ¿no? Entre otras cosas, no se puede ejercer el derecho a la autonomía personal si no tienes movilidad, ¿no? Si no te puedes mover. Entonces, el municipio incumple eso sistemáticamente. ¿Por qué? Porque el transporte de entrada no se sabe si hay se supone que tiene que haber un descuento del 50% para las personas con cualquier tipo de discapacidad, y eso no se está cumpliendo, ¿no? Y eso es una política municipal, no obedece solo a una conciencia ciudadana, ¿no? Entonces eso es el municipio el que lo tiene que imponer a las flotas, ¿no? Entonces eso no se cumple. Y esto no es un capricho, o sea, ¿por qué se hacen estas cosas? Pues porque nosotros necesitamos montar en un medio de transporte público mucho más que otra gente que puede conducir su propio vehículo o puede incluso caminar muchos más kilómetros que una persona, por ejemplo, que va con bastón, que al final acabas con el brazo desencajado, ¿no? Del cansancio que te supone ir bordeando obstáculos, ¿no? Entonces, por eso se hacen estas cosas. Y eso se incumple sistemáticamente. Y luego sí, la conciencia ciudadana, bueno, luego claro, el bus no está adaptado, no hay ningún espacio para que una persona con silla de ruedas se pueda sentar, por ejemplo. Y para un perro guía ya ni mucho, ni para qué. O sea, no existe ese espacio. Aparte, los buses son muy estrechos, y si eso lo unes a que el micrero suele ir a toda velocidad y no tiene ningún respeto por la persona, ni siquiera esperas a que te sientes, ¿no? Ayer estuve en una reunión, mira, precisamente auspiciada por una red de instituciones de atención a la discapacidad que están aquí en el municipio y en el departamento. Y había una mujer con silla de ruedas que me contaba cómo ella tiene que subir, pues, prácticamente a pulso al micro. Y otro chico me contaba que varias veces le ha pasado que el micrero acelera cuando está a punto de subir y una vez la muleta le salió despedida y él no se cayó, pues, de milagro, ¿no? Y eso son agresiones físicas directas, o sea, porque para mí eso es violencia física, ¿no? Y eso es una violación a los derechos fundamentales, ¿no? O sea, ¿qué más? Yo cuando llegué aquí me encontré con las aceras rotas. Yo por ejemplo no sabía que la construían los propios vecinos, ¿no? En cualquier caso, aunque las construyan los propios vecinos, se podría fomentar algún tipo de reuniones vecinales o fomentar algún tipo de cooperativismo, de coordinación entre los vecinos para que haya más o menos un estilo uniforme, ¿no? De las aceras, cosa que no se hace. No puede ser que de repente te encuentres con azulejos, con cerámica, que es la que pondrías en el baño de tu casa, que eso cuando llueve es una pista de patinaje, ¿no? Gradas altísimas, de repente, gradas altísimas, pero altísimas, que no solo yo, sino una mujer con 70, 80 años o un hombre, baja esa grada y se parte la cadera, vamos, o sea, eso. Entonces, el problema de hacer una ciudad excluyente es que no solo excluye a un sector, sino que excluye a mucha gente que en cualquier etapa de su vida se va a encontrar con una discapacidad, porque esto no es una cuestión de nacimiento, que eso es un error también que se tiene de base, ¿no? El pensar que la discapacidad es por nacimiento. Cada vez hay más gente con discapacidad porque la esperanza de vida es mayor. Entonces hay que construir pensando en todo el mundo, ¿no? Y aparte ya, bueno, está el tema de las movilidades, los vehículos, que no solo no paran, nadie para, todo el mundo se salta a los semáforos, sino que está el tema de que te aparcan encima de las veredas, que si ya las veredas son complicadas para moverse, encima te invaden y te obligan a salir a la calzada, ¿no? Y eso nos expone continuamente a que nos atropellen, ¿no? O sea, entonces no puede ser que uno salga a pasear y salga como en estado de guerra, ¿no? Tienes que estar alerta totalmente y siempre pensando que no vas a salir vivo. O sea, en ciertos momentos uno piensa que no va a salir vivo y sale simplemente a caminar, ¿no? Y luego hay una cosa que sí que es municipal, que es el tema de los semáforos. O sea, no puede ser que las grandes vías, que en grandes avenidas donde los autos agarran mucha velocidad, pues haya un semáforo cada un montón de kilómetros, ¿no? Porque entonces conviertes eso en una autopista, ¿no? O sea, y yo creo que eso sí que es directamente municipal, ¿no? De implicación municipal, y luego evidentemente existe la falta de concienciación de la gente, ¿no? ¿Y has podido transitar por los mercados acá en Santa Cruz? Que no sean privados. por los mercados. No sean como los Hipermaxi, por ejemplo. Sí, claro. Sí, sí, entraba en alguno. En populares. Sí, en el mercado del barrio del Trompillo, por ahí sí. Por ahí me moví y bueno, pues porque tengo perra guía, entonces ahí digamos que la perra te va esquivando los obstáculos. Con bastón yo creo que imposible, vamos, ¿no? Con bastón es imposible porque cuando te invade un vehículo no tienes nada que hacer. O sea, lo único que puedes hacer es salirte a la calzada. Salirte a la calzada supone, pues eso, exponerte a que te atropellen, ¿no? Y luego, además, hay una cosa que la gente no se da cuenta, que es que cuando te tienes que salir a la calzada, si vas con bastón, no sabes cuándo puedes otra vez subir a la vereda. Porque no lo sabes, porque tú no sabes cuántas movilidades hay encima de la vereda. Tú te has topado con una, a lo mejor hay 20. Sí. Es así de claro. Sí, sí. Y recuerdo la foto que te hicieron, ¿no? Cuando la pobre Mali quería, no sabía qué hacer, o si pasar por encima del auto cuando estaban en la acera o darse la vuelta por la avenida. Claro, claro. Y entonces eso, yo que voy con perra guía, digamos que al menos tengo la ventaja de que si salgo a la calzada, ella, en cuanto vea que ya no hay autos encima de la vereda, va a volver a subir. Pero si vas con bastón, ¿cómo sabes que ya no hay autos en la vereda? ¿No? O sea, entonces, y luego te digo, o sea, una persona simplemente que sea un esguince de tobillo, que esté tres semanas impedida, dos semanas impedida, no se puede mover por esta ciudad. O sea, no, es muy jodido moverse. Y la gente con diversidad funcional, que tiene ya mucha experiencia, se mueve a base de, pues de heroísmo, a pulso, vamos. O sea, es un poco eso, ¿no? Esto es un poco lo que yo me he encontrado, ¿no? Aparte es que no hay ninguna indicación que te diga por dónde puedes cruzar una calle, que esa es otra, porque no hay ninguna textura en el suelo, que en el piso, que te indique por dónde se puede cruzar la calle, ¿no? O sea, yo, pues la gente cruza por donde puede, ¿no? Pero eso, y esto de caminar junto a los mismos autos que se van moviendo, pues es un suicidio, ¿no? O sea, y bueno, lo haces porque lo tienes que hacer, pero no es plan, ¿no? Bien, Richard. A ver, Carlitos, a veces es bueno siempre quitarse las vestiduras, ¿no? Para ver con otros ojos, en este caso, digamos, y escuchar este tipo de experiencias, estas narrativas, ¿no? De gente que vive día a día, y no solo es Richard, sino estamos hablando de más de 200 personas ciegas, por ejemplo, que transitan la ciudad, gente que está en silla de ruedas o que para con bastón porque le falta algún miembro de su cuerpo, no sé. Entonces, pensar y repensar qué acciones se podrían hacer. No te pongas como concejal, digamos. O sea, vos como un ciudadano así común y corriente, ¿qué dirías? O sea, ¿qué harías al respecto? ¿Qué demandarías? Bueno, la verdad, como vos decís, poniéndose en lugar de ellos y también como dice él, y ahora la esperanza de vida ya cada año está subiendo, ya llegamos hasta los 75 años, un promedio que coloca la OMS a nivel mundial. Y bueno, a cualquiera nos puede suceder en cualquier momento. Y la verdad que yo creo de que lo más importante en transitibilidad para poder recorrer las aceras es poder buscar una homogeneidad en todo, ¿no? Educar a todas las personas y a toda la ciudadanía para que cuando hagan su construcción o hagan sus reformas dentro de sus casas y dentro de su vivienda, porque todos nos apropiamos de nuestra acera en realidad. Cuando nosotros construimos nuestra casa, también presupuestamos nuestra acera. Y tratar de concientizar a todas ellas para que hagan una acera que no tenga obstáculos, ¿no? Porque como te decía yo, a veces hay personas que lo utilizan de jardín, la acera, sí. Colocan grandes plantas y el único lugar expedito es la puerta de ingreso para ellos. O tratan de ayudarse, de levantar un poco de altura para que no se les entre el agua. Y es ahí donde se ven las diferencias de las alturas. Y también en el tema de los parqueos, que hay las rampas que las hacen en plena, que eso está totalmente prohibido de acuerdo a norma en alcaldía. Eso nosotros lo tenemos prohibido porque sabemos de que no solamente para la fácil transibilidad de los no videntes o los discapacitados, sino para la fácil transibilidad de cualquiera de nosotros, que pues puede provocar una lesión o algo cuando estemos transitando, ¿no? En el tema de lo del sistema de transporte público, la verdad que yo creo de que los problemas y los conflictos que tenemos con este sector no solamente es por culpa o por la falta de atención o comodidad que se le da a los no videntes, también a las personas en general, sí. ¿No? Subirse a un micro hoy día, si el conductor está retrasado con su con el tiempo, significa prácticamente ir como chancho atrás en la carroza, porque te mueve, te grita, para donde le da la gana, solamente para recogerte, porque no está loco para perder un pasajero, ¿no? Pero sí, él termina parando donde le da la gana cuando ya es la hora de dejarte. Y creo que ya esa es una educación en cuestión de medir los tiempos y de poder controlar el ascenso y descenso de los pasajeros, que eso es una educación que deberíamos tener y un sistema integrado que debería tener el gobierno municipal con el sistema de transporte. Pero nuestro sistema de transporte desgraciadamente tiene mucho desinterés en poder ayudar o mejorar este servicio. Para ellos simplemente es una fuente de lucro, y lo único que les interesa es buscar la forma de poder maximizar las cosas de sus ganancias. Después nosotros, las veces que hemos tratado de intervenir, nos han contrarrestado con amenazas de pararnos el sistema de transporte, y es algo que no podemos estar un día sin el sistema de transporte. Bien, te voy a cortar ahí, porque nuevamente nos vamos a poner a vestidura. ¿Ya? Porque la intención también es, mira, a partir de todo lo que hemos podido reflexionar y lo que has mencionado, lo que mencionó Richard, ¿cómo podríamos nosotros como ciudadanos también contribuir para poder pensar en un proyecto de ley que pueda beneficiar no solo a este segmento, sino, tú lo has dicho, a todos los ciudadanos? Estamos hablando de que una de las falencias que tiene el municipio en su conjunto, estoy hablando de la gente de transporte en este caso, es el tema de la educación. Entonces, ¿cómo poder generar? Es que hasta me da la sensación de que los micreros obtienen sus brevets de profesionales por coima, digamos, ¿no? Entonces, una corrupción generalizada. Y hay uno porque, que no tiene ni siquiera le ve, ¿no? Claro, porque si le pones un examen de tránsito, te aseguro que se aplazan. Y tío, un ejemplo es, hace unos meses atrás hubo un accidente ahí en el centro un domingo, en el que se tiró un micro contra una casa, y el joven que manejaba, que desgraciadamente una persona que falleció en ese accidente, el joven que manejaba no tenía más que breve particular. Encima, ¿no? Bien, vamos a poner un poco de música, seguimos con Octavia y mientras tanto vamos a ir charlando dentro de controles y vamos a hablar, pues, ¿no? ¿Cómo podemos generar un proyecto de ley, aprovechando que estás aquí? Vamos con la música, Milka. Una caída más, Bien, continuamos con nuestro programa Cultura Emprendedora. Juan Pablo Ceja quien les habla, con dos invitados especiales: Carlos Andrés Gallardo, concejal de la Alcaldía Cruceña, y Richard Mateos, es periodista y activista por los derechos humanos. Y estamos hablando y tratando de un tema muy importante, que es el tema de desplazamiento, también tomando tres puntos fundamentales, ¿no?, que son mercados, aceras y transportes, ya que estos son prácticamente el meollo para la libre transitabilidad, no solo para personas discapacitadas, como habíamos mencionado, sino para todos y todas los y las ciudadanas. Bien, en este segmento queríamos poder generar ideas, cómo poder provocar un proyecto de ley para poder subsanar este problema que estábamos comentando hace instantes, ¿no? Había mencionado, por ejemplo, Richard, de que las personas con discapacidad deberían tener mínimamente el 50% de costo para pagar su pasaje, digamos, ¿no? No se les está diciendo que les lleven gratis, o sea, pero por lo menos el 50%. Después habíamos dicho de que la educación de muchos transportistas no es de la más correcta e idónea, porque pues, sencillamente ellos no respetan ni los pasos de cebra, los semáforos, paran donde sea, pero también hay complicidad de los ciudadanos, obviamente, ¿no? ¿Cómo podemos subsanar todos estos problemas en cuanto a transporte? A ver, ¿qué podemos proponer para alguna propuesta? Y así también Carlos se lleva ideas, ¿no, Richard? Uh-huh. A ver, aquí es difícil porque, claro, por ejemplo, lo que hay en Europa es que las paradas, digamos, las rutas son fijas y tienen paradas establecidas, ¿no? Entonces ahí como que uno sabe en su recorrido, en la línea que de bus que agarras, pues sabes cuántas paradas tienes y las paradas están establecidas por tramos, ¿no? Digamos. Entonces acá eso no existe y es difícil porque tiene otras cosas, claro, que no existan las paradas también implica que una persona se puede bajar más o menos donde le venga mejor, ¿no? Pero tampoco veo yo, porque si existiera una relación, digamos, de tú a tú o de paisanaje, puedo decirlo de alguna manera, entre los micreros y el público en general, que fuera, mira, déjeme ahí, por favor, que ahí me viene bien y no sé qué, pues yo casi que hasta lo respetaría, pero tampoco es así, yo no veo un diálogo, yo he subido a los micros y la gente no habla con los micreros ni nada, sino que hay una relación bastante tensa entre unos y otros. Con lo vale, cual, por favor. Como hay una relación bastante tensa, pues sí que habría que reivindicar igual unas paradas fijas, ¿no? Porque, de verdad, si yo viera que esto es una idiosincrasia de acá, pues no lo reivindicaría, pero ya te digo, las relaciones son bastante tensas también, ¿no? Yo, por ejemplo, en Canarias, que desde donde yo soy en realidad, hay paradas fijas, pero aún así hay mucho diálogo con los conductores y de vez en cuando, sobre todo cuando vas por las zonas rurales, pues le dices, déjame ahí, que está mi casa más cerquita, y te deja, ¿no? Y no pasa nada tampoco, ¿no? No vamos a hiperregularlo todo, ¿no? Entonces quizás lo que tiene que haber es una mayor concienciación entre las personas que suben y el micrero, pues de que no puedes estar... o sea, no puede haber un enfrentamiento entre el transportista y el ciudadano que agarra ese medio de transporte. No tiene ningún sentido, ¿no? Yo ahí no sé muy bien cómo se podría hacer, la verdad. No lo sé. Lo que sí sé es que el descuento en los medios de transporte es básico, lo dice la ley, además. O sea, el municipio lo incumple sistemáticamente. Y quizás... O sea, porque son lo mejor sería no aplicarlo, que todo el mundo tuviera un poder adquisitivo, pero no solo es el poder adquisitivo, sino que uno tiene que agarrar más medios de transporte que el resto de la gente, ¿no? Entonces ese es el tema. Y así que lo de las paradas, la verdad es que no sabría yo qué decir. Lo que sí es el tema de, por supuesto, de aminorar la velocidad en la ciudad. Yo creo que no se puede... La ciudad ha crecido mucho estos últimos años, pero no puedes pensar en una ciudad solo para los vehículos. Y eso hay que poner más, ¿cómo se llama esto? Rompemuelles para aminorar la velocidad del tráfico. Porque la gente no lo va a hacer. O sea, si tú te compras un auto que va a 200 por hora y durante 8 kilómetros no hay semáforos, pues yo voy a pillar velocidad. Es decir, eso es de lógica, vamos. Mira, se me vienen tres cosas. Educación ciudadana, educación vial... atención al ciudadano. Carlos, sobre la base que está mencionando Richard. Bueno, como te mencionaba, claro, como yo te mencionaba cuando estábamos en el corte, yo creo de que la solución a veces se puede ver que es más simple de lo que uno espera. Conversar entre ciudadanos, entre choferes y propietarios de micro, definir dónde va a ser las paradas, y todos nos vamos a las paradas y nos subimos y nos bajamos en las paradas, ¿no? Así el mismo transportista evitaría tantos jalones y empujes, que eso le generaría un mayor consumo de combustible, podría bajar su inclusive su precio, podría tener un mejor control hasta de las subidas y de las bajadas de las personas. Pero bueno, estamos pero sabemos en Bolivia. Que eso es utopía, ¿no? Estamos, o sea, en Bolivia. Y como te decía, mira, es tan conflictivo este sector y tan amenazante, porque nos pueden parar el tráfico, nos paran Santa Cruz sin mucho esfuerzo. Que ya lo han hecho en varias oportunidades, así, ¿no? Es. Y nacieron el transporte libre, que también se ha convertido en otro problema. En otro problema caótico, o sea, tal vez tapamos un hueco abriendo otro, digamos, en ese momento. Entonces, mirando las experiencias que hay en otras ciudades de Bolivia, podemos ver de que prácticamente renunció la organización pública o la autoridad pública y dijo, no, ya con estos tipos no se puede trabajar. Lo que voy a hacer es ordenarlo, pero haciendo competencia a esta gente. Entonces vemos otras experiencias que hay en otras ciudades, en La Paz, en El Alto, que está el Sariri, que ya se han equipado con micros que tienen ya capacidades. 80. Exactamente, con mayores capacidades para poder subir a personas, que siguen una ruta, que siguen paradas. ¿Por qué? Porque obviamente ya no es el chofer que está peleando el peso para poder cubrir su cuota que tienen que entregarle todos los días al propietario y de la diferencia vivir él, digamos, ¿no? Él ya gana un sueldo mensualmente, entonces a él no le interesa si sube o no sube más gente, él lo que le interesa es cumplir su trabajo, que es llegar a cada parada, subir personas, ir dejando a personas y ir y terminar su ruta como debe ser. Entonces, esa es una experiencia y una forma de solución que yo le he visto hasta en Brasil. En Argentina. En Argentina, hay sistemas de sector de transporte público que son privados todavía. Hay otros que son de los municipios. Uh-huh. Hay otros que son de las gobernaciones. O sea, hay una variedad, digamos, de micro. Uno otra vez a cuál está subiendo, pero ya en realidad ya todos cumplen. Claro, de que allá las paradas son cada dos cuadras, ¿no, Richard? Uh-huh. Sí. Son seguiditas, pero igual eso aporta bastante a, aunque sea, digamos, a que nosotros a veces yo me subió al micro y termina haciendo tres paradas hasta la misma cuadra. Sí, claro, claro, porque es la misma gente la que le empuja, ¿no? Así es, que yo me quiero bajar en esta esquina, pero en la mitad de la calle se pidió a una persona que sube y en la otra esquina una persona que sube también, digamos, ¿no? O sea, al final de cuentas es un desorden y tal vez un caos de todo, y creo que lo más apropiado sería de poder generar esa concientización que habla Richard, ¿no? Educación. De educación. Pues a ver, yo creo que en realidad la solución más audaz, pero es que es lo que habría que hacer, es que el municipio creara su sistema público de transporte, que es lo que pasa en las grandes ciudades y lo que pasa en Europa y lo que pasa en Argentina también y en Brasil, pues es que el sistema municipal sea propio, ¿no? Y luego ya las líneas privadas están para los recorridos de media y larga distancia, ¿no? Entonces sería una posible solución, ¿no? Sí, pero eso puede generar también otro caos, ¿no? Con sí, el sector, bueno. Estamos hablando que el sector transporte es uno de los más poderosos aquí en la ciudad. Primero están los gremialistas. Claro, no, si evidentemente cuando tú le tocas los privilegios a alguien, pues siempre va a haber unos meses de inestabilidad. Pero bueno, es que, o sea, lo que no puede ser es que, ya te digo, o sea, vi casos de personas a las que se les caen las muletas a la calzada y tienen que decirle al tipo que pare. Me parece que eso es inconcebible, vamos, no tiene ningún sentido, ¿no? Claro, pero yo insisto, de esto es una cuestión más a mediano y largo plazo, ¿no? De trabajar y apuntar con la educación. Al final estamos hablando de que en este programa todos los benditos programas me la paso hablando de educación, que es tan importante y es tan emblemático a la hora de poder generar y gestar ciudadanía dentro de cualquier espacio, nación, ciudad, etcétera. Entonces, niños, los mismos choferes, los sindicatos, manejar, entender mejor cómo funciona el tema de educación vial, el tema de formación ciudadana, el tema de trato hacia las personas, hacia los clientes, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos generar ese tipo de transformaciones si no es con la educación? Pasa que yo creo mucho en la educación, pero si un tipo está explotado es difícil. Es difícil, ¿sabes? Porque no sé qué condiciones laborales tienen los micreros, por ejemplo. Llevo poco tiempo acá y además esas cosas me interesan. Incluso a los de la empresa de transporte público en la ciudad donde vivo se las pregunto, ¿no? O sea, pero claro, con condiciones laborales difíciles también es muy difícil el ser bueno con la gente, ¿no? El tratar bien a la gente. Sí, tenés toda la razón, Richard. ¿Sabés qué? Yo me recuerdo una vez conversando con un colega ahí en tráfico y transporte, que él trabajó de cierto tiempo ahí en el sistema de transporte, me contaba de que son pero muy muy desgastantes las horas. Ellos llegan a trabajar hasta 16 horas al día, porque hacen su ruta, se quedan esperando ahí, porque puede ser que uno no venga y ¡fra!, te metes de nuevo, ¿no? Entonces todo el día estás tenso, estás con problemas, y te estoy hablando de que no estás solamente sin problemas, suponiendo de que estás fuera y con un paraíso en tu casa, ¿no? Estoy hablando de solamente tus condiciones que tenés en el trabajo. No, 16 horas es terrible, o sea, nadie puede vivir si trabaja 16 horas al día, o sea, y no puedes pensar que esa persona sea amable con la gente, porque está sometida a unas condiciones de violencia laboral que son inconcebibles, ¿no? Esos son propias de los principios de la revolución industrial, cuando trabajaban niños en las minas, bueno, y que acá también se da, ¿no? Pero que te quiero decir que esas son condiciones muy terribles para la gente, ¿no? Sí, sí, son... Entonces ahí, claro, es normal que la gente sea tan agresiva. Entonces, bien, entonces, transporte público paralelo puede ser una propuesta. Podría ya ser. Dependiente del municipio directamente. ¿Están de acuerdo? Vamos a hacer sesión. No, interesante. No te digo de que no, pero es interesante la propuesta. Conflictiva, como vos mismo lo decís, pero yo veo que ha sido un éxito en otras ciudades en Bolivia. Pero igual vas a tener que educar a esos conductores. No, por supuesto que sí, ¿no? Pero sí. Ellos son personas que tienen la predisposición. Fácil. Es más fácil. Sí. Si tú les das buenas condiciones laborales, es mucho más fácil. Bien, entonces. Primera propuesta. Aceras. Va, las aceras, es que ahí hay, bueno, las aceras es ya, eso es un submundo, vamos. O sea, eso es como ir a otro planeta. Esto es como dar un paseo por la luna o algo así, no sé. Yo las aceras, sobre todo, bien, es que de alguna manera hay que, es decir, uno no sabe por dónde tiene que cruzar, y cuando uno va caminando y pisando el suelo, tiene que haber una textura en la vereda que te indique que ya te acercas a un cruce de calle, ¿no? Muchas veces son las esquinas, es lo que te orienta, ¿no? Llegas a una esquina y dices, bueno, pues por aquí, pero no, tú no sabes si ahí está el paso de cebra o no, ¿no? Entonces, y eso sí que, claro, es difícil teniendo en cuenta que es la misma gente la que las construye, ¿no? O sea, eso es muy complicado, pero de alguna manera tiene que haber alguna textura en el piso que te indique por dónde cruzar. Pero al menos, si no la hay, por lo menos que las veredas sean uniformes, ¿no? Eso sí que es... Si las veredas son uniformes, no son una escombrera de basura, no hay móviles aparcados encima de ellas, etcétera, etcétera, la gente al final genera sus propias adaptaciones para orientarse. O sea que yo incluso elimino lo de las texturas, pero sí lo de la uniformización de las veredas, ¿no? Y que no te aparquen encima, es que eso es indispensable, porque te obligan a salir a la calzada. Sí, hay preguntas que están haciendo algunos ciudadanos, vamos a leerlas. Enrique dice, el transporte no es público, es sindical. El gobierno municipal no tiene mucho que hacer en ese sector. ¿Cómo haríamos cambios en el transporte si es esa la situación? Pregunta Enrique. Hemos hablado harto de eso. Es hacerlo público. Bueno, o sea, yo para mí es eso. Paul dice, el municipio realiza la pavimentación, pero la acera es responsabilidad del vecino. ¿Existe leyes o alguna ordenanza que regule la forma de cómo los vecinos construyan sus aceras? Existe. Existe el Código de Obras de Urbanismo, en donde nos indica cómo debemos construir nuestra acera, ¿no? Tal vez no hay mucha concientización, pero si vos podés observar los grandes edificios que tienen proyectos aprobados y todo eso, que utilizan parte de la acera como fachada dentro de sus... dentro de su condominio, o incluso es el ingreso para poder entrar a su parqueo, ellos han cumplido la norma, ¿no? Inclusive ya no se ven esas rampas en los edificios que empezaban al borde de donde empieza la acera, ¿no? Uh-huh. Que te metía un hueco. Uh-huh. Ya no se ve esas cosas, gracias a la aplicación que se ha hecho en el Código de Obras y Urbanismo, que es muy buena, que como nunca, yo creo que en esta última gestión que ha pasado se ha visto. Y la gente ha aprendido a poder construir de forma de buena forma, en realidad, porque han visto en la televisión cómo se han demolido muchas casas, muchos lugares que estaban apropiándose del espacio público o vulnerando los derechos de los mismos, del mismo vecino. Entonces eso ha generado un cierto temor, ¿no? Para poder de querer cumplir las normas para que no te vengan a querer demoler después el poco esfuerzo que uno tiene, ¿no? ¿Hay grúas municipales? No tenemos grúas, se hacen las demoliciones, como decimos acá, lo camba, ¿no? Ya, yo digo grúas para llevarse el carro que está mal aparcado. No tenemos grúas. Pues es que entonces... Pero ahora creo que se decretó una ley municipal que va a quitar placas. Sí, tenemos la potestad. Estaba, lo que, ¿no?, pasa es que ahí está un temita importante, ¿no? Que ahí nos choca a nosotros mucho las competencias que tiene el municipio o la municipalidad en realidad en el municipio con la policía de tránsito. Entonces, alguna vez hicimos la intención de poder hacer la adquisición de un par de grúas que se detuvieron al final porque resultó de que la competencia de como para llevarnos una movilidad y llevarle a un parque automotor era muy, pero muy inestable. O sea, no se sabía si se podía o no se podía. Uh-huh. Y la verdad que como que los de tránsito nos mandaron una carta diciéndonos que nosotros no podíamos hacer eso, como que ellos diciéndonos no se metan en nuestro negocio, ¿no? Que como que este es nuestro trabajo, esta es nuestra pega, no nos freguen porque... Y de ahí se empezó a hacer una acción coordinada. Pues yo si te acordás, había una época acá en la ciudadanía que hacíamos trabajos conjunto, tránsito con la alcaldía, que iba y tomaba las placas y al mismo tiempo retiraban las movilidades, que ya el retiro lo hacían los de tránsito. Uh-huh. Que al final en cuenta terminamos sacándolo eso porque se convirtió en un foco de corrupción. Oh, y un foco de corrupción muy feo que hasta yo fui afectado en eso porque me estacioné ni siquiera estaba pisando la cebra, pero supuestamente la norma de tránsito dice de que de la cebra tiene que haber todavía 10 metros para poder estacionarse. Uh-huh. O sea, desde el final de la cebra 10 metros más todavía, ¿ya? Y yo estaba dentro, se la llevaron mi movilidad, ¿no? Y tuve que terminar pagando, y ojalá uno pagara pues en el banco, ¿no? Termina pagándole a ellos para que nos la liberen y no me dan ni un recibo, no te dan nada. Entonces uno no sabe dónde a veces va ese dinero. Entonces se terminó como que desplazando esa acción. ¿Por qué? Porque se estaba convirtiendo en un foco de corrupción. ¿Y puede haber entonces sanciones para que sea la siguiente propuesta en temas de las aceras? Para poder homogenizar, para que los vecinos puedan homogenizar por lo menos la altura y los desniveles de su... Existen sanciones ya en el Código de Urbanismo. Yo creo que lo que nos falta es concientizar para todas las personas que ya no solamente van a construir un edificio, sino también van a construir una casa, su pobuchicito, los que ya están construidos, una reformita que hagan, digamos, los que ya están construidos, para cuando deseen mejorar su acera, porque tampoco no le vas a decir o usted me quita todo lo que hizo con su plata o yo vengo aquí y se lo tumbo. No, tampoco no podemos hacer esa acción porque mal que mal todos lo hacen utilizando sus pocos recursos o su dinero que tiene para poder mejorar su fachada o esa parte de la ciudad. Desgraciadamente cada uno lo hace de acuerdo a sus condiciones, gustos, ritmos. Como... ¿Y si lo hiciera la alcaldía? Yo creo que eso es un costo muy elevado que no tiene condiciones ninguna alcaldía a nivel Bolivia de poder asumirlo. Tal vez pueda asumirlos algunas otras alcaldías, como estas alcaldías millonarias que están en Tarija, ¿no? Que ya no saben qué hacer con su plata por el IDH, ¿no? Pero Santa Cruz no, tiene muchísimas necesidades. Yacuiba, ¿no? Lo están haciendo. ¿Sí? En Yacuiba están haciendo, mira. Pero eso es producto de que tienen ya como que una capacidad de recaudación de ingresos por el tema de IDH, que ya no saben qué meterse a construir para poder gastar sus recursos y hacer su ejecución, ¿no? Yo creo que acá falta un poco más de cubrir nuestras necesidades. Tenemos muchos barrios que nos falta poder pavimentar. Apenas hemos llegado al 60% de Santa Cruz de poder pavimentarlo. Nos falta todavía un 40% que tenemos que pavimentarnos. Tenemos que mejorar nuestro servicio de salud, que aunque no es competencia de nosotros, en cuestión del servicio, de dar los recursos humanos, nosotros los estamos asumiendo y lo estamos trabajando. Tenemos que mejorar nuestro sistema de transporte, tenemos que mejorar el sistema de canales. Vos has visto cómo esta lluvia nos ha hecho sonar a todos. Y bueno, hay necesidades que tenemos que todavía cumplirla. Y no es que quiero excusarme o excusar nosotros de trabajar en las aceras. Como te dije, ya hicimos algún proyecto piloto en el área del centro histórico, que es donde realmente el gobierno municipal invirtió sobre las aceras, donde se hicieron aceras bien amplias, con calzadas bien anchas, donde hay una línea para las personas no videntes. Invirtió, básicamente, ¿no? Se invirtió para un lugar, obviamente, donde ramplas, la idea es que sea un atractivo turístico para que todas las personas que visitan Santa Cruz puedan tener un lugar amplio donde poder desplazarse, ¿no? Está en la idea y en la cabeza de nosotros emprender también por ese camino, pero ahora los recursos los estamos dando prioridad por el momento a estos otros temas, ¿no? Richard. Yo me voy a caminar por el centro histórico y ya te contaré cómo lo... Todavía no... Bien. Y el tema de los semáforos sonoros, ¿qué pasa con eso? Sí, la verdad que eso nos falta el tema de los semáforos sonoros. Es algo que no teníamos incluido. Y es algo que yo te comento, Richard, de que recién en la anterior gestión nosotros hemos hecho ya grandes adquisiciones de semáforos. Antes casi todos los semáforos eran por donación, porque había sido un costo muy elevado el trabajo del semáforo. Y sí, se van a empezar a trabajar, porque con este despertar, las notas que te han hecho a vos respecto a los problemas que hay en la ciudad para las personas de discapacidad, se ha tomado en cuenta de poder, y son cosas que estamos implementando. Antes no había estos semáforos que eran que vos apretabas el botón para que te dé el rojo para que vos puedas cruzar la calle, que ahora ya lo vemos ahí en la universidad, en la Gabriel, que ya está funcionando también en el parque urbano, y son cosas que estamos incluyendo. Donde no funciona es en la terminal. Sí. Pero bueno, vamos a ir finalizando el programa, jóvenes. Son las 6 y básicamente 7 y 25, ¿no? Tenemos Milka. Siempre nosotros, para cerrar el programa, hacemos una pregunta o hago una pregunta a los invitados y les pregunto lo siguiente, ¿no? Empecemos por Carlos. ¿Te consideras emprendedor? Claro que sí, querido Pablo, y de corazón me considero emprendedor, porque desde joven, desde muchacho, siempre tuve las ganas de arriesgarme a cosas, de hacer cosas, de poder ayudar, de poder trabajar, de poder vivir en comunidad, de aportar, de hacer algo diferente, no solamente por uno o por buscar el acaparamiento personal, ¿no? Sino desde la misma universidad, desde el primer momento hasta que cuando me convertí en y decidí trabajar en esto que es la función pública, para mí todo el tiempo fue un desafío, y para mí yo creo que el ser emprendedor tiene que ir acompañado de la innovación, ¿no? Y eso es lo que yo trato de siempre poder aportar en todas las cosas que hago y en donde voy, y poder mostrar un poco de innovación y lo que existe en el mundo, ¿no? Para poder mejorar las cosas, ¿no? Porque la tecnología no solo está para el celular, para el chat o para las redes sociales, no, la tecnología está para poder mejorar las cosas, para poder mejorar nuestras necesidades, y bueno, yo creo que ese es parte del emprendedurismo que deben tener ahora los jóvenes, que deben ir por ahí, y sí, me considero uno de ellos. Bien, carito. Richard, ¿te consideras emprendedor? Si no, sí, no estaría aquí, ¿no? O sea, yo creo que con eso ya, vamos, no. Bueno, yo el viajar, mostrar un documental y aparte implicarse en la ciudad, pues yo podría simplemente estar de viaje y, bueno, contar mis experiencias a mis amigos y ya, ¿no? Pero en el momento en que uno se implica en los lugares en los que, por los que pasa, pues bueno, ya creo que sí, ¿no? Y bueno, nada, yo creo que... Bueno, creo que es algo consustancial, básico en el ser humano, ¿no? Si no, nos aburrimos mucho, ¿no? Estás en tu casa y te aburres, ¿no? O sea, que yo creo que hasta uno emprende cosas por divertirse, ¿no? Más que por una finalidad económica, ¿no? Eso. O sea que, bueno, y nada, yo simplemente sí decirte eso, que hay cosas que son básicas que tienen que ver con derechos fundamentales, ¿no? De, y que a ver si nos ponemos las pilas, ¿no? Yo creo. Bien. Muchas gracias a ambos. Ha sido un gusto, un placer tenerlos acá en nuestro programa Cultura Emprendedora. Espero que se hayan sentido a gustos. Espero que la charla y la dinámica del debate, de poder generar cierta construcción y cierta idea ciudadana también para poder generar provocaciones hacia temas que implican temas de incidencia políticas, haya servido. Estoy muy contento de tenerte aquí, Carlos, digamos, ahora que estás en una función pública como concejal también. Espero que todo lo que he vertido por Richard, por mi persona y demás, haya servido para poder tener más luces, ¿no?, a la hora de poder gestar un proyecto de ley o una ley en sí. Y muchas gracias a toda la gente que nos ha escuchado en este programa, y les comunico a todos y todas de que nos estamos yendo de volada hacia la Guarusa, donde tendremos la presentación del documental de Richard, Amurallados, y es a las 8 de la noche, así que todo mundo puede empezar a cerrar la computadora e irse hacia la Guarusa para poder ver y verlo a Richard, ¿no?, que estará también compartiéndonos sobre esta experiencia de la migración africana a España. ¿Quieres decir algo al respecto, Richard, antes de hacer la bueno, puerta? Siempre hay documental y después una charla, debate, la gente puede preguntar cosas, o sea que no va a ser meramente poner el documental. Y luego encima nos podemos tomar unas cervezas, o sea que más no se puede pedir. Eso. Y aparte de eso, compañeras y compañeros, aparquen bien la movilidad porque Mali está adiestrada para morder las llantas. Muchas gracias, entonces. Y las revienta, gracias. Mali hará de grúa, o sea, si no actúa la grúa, actuará Mali. Bien, muchas gracias, Milka, entonces. Gracias, Carlito, gracias, Richard, y estamos hasta el próximo miércoles. Hasta luego y gracias totales.